En el caso del código violeta que inicia en mayo, de mayo a agosto, tenemos 48 reportes de código violeta donde involucra a menores. Menores en donde las edades más altas son de 16 años, 13 años, 9 años, pero también hay menores de 3 años, de 2 años. ¿Cuáles son las llamadas? ¿Por qué llaman las personas? ¿Qué es lo que denuncian? Abuso sexual a menor, mujer, abuso sexual a menor, hombre, sustracción de menores, menor extraviado y maltrato de menores. La víctima principal es menor femenina, casi un 20% más que menor masculino. Esta información la comparto hoy con ustedes porque es muy importante que tengamos claro que hay todo un protocolo para atender a las personas que son víctimas de violencia familiar y o que pueden ser víctimas de violencia de género, que hemos puesto principal atención en los menores de edad y que una llamada a tiempo puede ayudar a resolver este tema y a prevenir a que pase a una situación mucho más grave y dolorosa.